Tú serás el tiempo y el lugar de un verano nada peculiar. En pleno amanecer de mi desilusión, tú me pellizcaste el corazón. ¿Cómo imaginar que ibas a curar mis penas y el amor? Pero otra vez la vida me ha sacado a bailar.